seguir a Jesús sin compromiso total no es algo que él negocie. El que quiera seguirlo no solamente debe tener compromiso, tiene que ser un compromiso total. Estas palabras causaron mucho revuelo, porque una de ellas va directa al meollo de la cuestión de la familia, de la gente cercana. Ahora, quiero que observes que aquí el Señor está presentando unas imágenes específicas de qué es lo que distingue, qué es lo que caracteriza a sus seguidores. ¿Cuáles son los rasgos que se puede manifestar y que nosotros podemos ver para identificar quién es y quién no es seguidor de Jesús? Vamos a hablar de unos hoy. Vamos a hablar de la imagen de la cruz, la imagen del rey, y vamos a hablar de la imagen del constructor. Para adelantar en el aspecto de la familia, que también es una imagen que él transmite, la palabra que se utiliza en el original no es una de aborrecer y odiar a la familia. No es compatible con el mensaje del Evangelio, donde se supone que yo ame a mis semejantes como a mí mismo. Y Dios me dice que yo debo amar a mi esposa como a mí mismo, porque mi esposa es mi semejante. Que yo debo de amar a mis hijos como a mí mismo. Mis hijos son mis semejantes. Es más, me dice que debo amar a mi enemigo. Por lo tanto, la palabra no está hablando de odiar a la familia. Esa palabra lo que describe es que tiene que estar por encima de, estar sobre. Y esa es la palabra que describe lo que se lee como aborrecer, odiar a la familia. Pero hablando del compromiso total, había en una granja unos animales, yo no sé si eran evangélicos, pero había estos animales que escucharon que en la iglesia cercana se estaba haciendo una campaña para ayudar a la gente necesitada. Así que la gallina jefe y el cerdo jefe se pusieron a pensar en qué podían hacer para colaborar con la campaña que la iglesia estaba realizando. Y se juntaron todos y comenzaron a discutir cómo es que nosotros podemos ayudar al programa de la iglesia para darle alimento a los hambrientos. De pronto la gallina salió con una gran idea. Y dijo, ya lo tengo, ya sé lo que tenemos que hacer. Vamos a hacer lo siguiente. Nosotros, la gente, los animales, porque para ti es solamente una aportación. Pero en el caso mío, implica compromiso total. ¿Sabes? Compromiso total es el costo del discipulado. En el proceso del compromiso total. Esas tres imágenes que el Señor transmite, una de ellas es el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es una imagen que está tratando de transmitir una idea. Y cuando nosotros vemos la imagen que transmite, o sea, la idea que transmite la imagen de la cruz, es una idea un poco fuerte. La cruz. ¿Qué representa la cruz? ¿Qué idea nos trae la cruz? Hablando de que un discípulo verdadero es el que lleva su cruz. La cruz es algo por lo cual la gente está un poco confundida hoy en día. Nosotros vemos la cruz que está aquí y no nos causa ningún tipo de impacto. Es algo normal, es algo común y es para nosotros hasta algo inofensivo. Pero permítame trasladarlo un poco al tiempo en que Jesús estaba. Créame, amados, esto no es como aquellos hermanos que dicen que yo sufro de migraña, pero esa es mi cruz. Eso no es lo que en aquel tiempo representaba. O mi esposa es así, pero esa es mi cruz. O mi esposo es así, pero esa es mi cruz. Ojalá y la cruz fuera eso. Ojalá y la cruz fuese un simple dolor de cabeza. Ojalá y la cruz fuera sencillamente la esposa, el esposo, o los hijos, o alguna enfermedad. Porque la cruz ha perdido el horror que la cruz tenía. La cruz era algo horrendo. La cruz no era algo a lo cual la gente se abrazaba, era algo de lo cual la gente se alejaba, se distanciaba. Sin embargo, hoy nosotros andamos con cadenitas con cruz. Tenemos cruz en la Biblia, tenemos cruz en la iglesia. Pero vamos a ponernos a pensar si por un momento comenzásemos a vender modelos de orca y poner una orca aquí en la iglesia. O una silla eléctrica. o traer aquí un modelo de la cama en donde se sienta el reo al que le inyectan la inyección letal en la cual él muere. ¿A quién le gustaría estar viendo ese artefacto? O llevar miniaturas de artefactos de ese tipo como prendas, como hoy llevamos cruces. Es interesante que la gente te parase en la calle y dijera, oye, qué bonita cadenita de la silla eléctrica que llevas en el pescuezo. ¿Dónde compraste para yo poder adquirir una? O que lleguen a tu casa y vean allí en el escritorio aquella horca con alguien colgando y dicen, ay, mira, me gustaría tener uno así como ese. Si alguien tuviese un diminuto aparato de eso en un escritorio, uno diría que la persona está, ¿qué? La cruz, lo que implica es escena de muerte. Y en los tiempos de Jesús era un modo horrendo de tortura, de ejecución. No era una muerte ordinaria, era una muerte que se daba a la gente más vil, a la gente más despreciable. Al romano no se le crucificaba, al romano se le cortaba la cabeza porque era considerado una ejecución rápida y sin dolor. La cruz era algo agonizante, en donde la persona resentía el dolor que generaba el estar colgado en la cruz, en donde todos los músculos y huesos de su cuerpo resentían el sacrificio que se le estaba haciendo. Pero hoy en día la cruz se ha convertido en una pieza de joyería inofensiva. Algunos han visto una película que está basada en un libro que escribió Helen Prejean, Dead Man Walking, y se hizo esa película. Esa película lo que narra es el proceso en el cual los hombres que están condenados a muerte, cuando caminan desde su celda al lugar donde van a ser ejecutados, los demás prisioneros comienzan a decir, Dead Man Walking, hombre muerto caminando. Porque aun cuando están vivos, se les considera ya muertos. Ya no están vivos, son personas muertas. Está considerado muerto. Esta es una perfecta descripción de lo que Jesús estaba tratando de decir cuando Él está hablando de su discípulo como aquel que lleva su cruz. Está hablando de que el discípulo es como una persona considerada muerta a los demás. Y eso dice mucho, porque dice que deberíamos de empezar a actuar en una esfera de la vida como si fuésemos muertos, donde el pecado ya no nos atrae, ya no nos llama la atención, estamos muertos a las cosas del mundo. Pablo entiende de manera muy impersonal lo que significaba llevar una cruz. Él escribió 3 versos inspirados por el Espíritu Santo acerca de esa experiencia. Allá en Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, yo he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Se consideraba muerto a sí mismo, pero se consideraba vivo en Cristo. Gálatas 5:24 decía, quienes pertenecen a Jesucristo han crucificado la naturaleza pecaminosa con sus pasiones y deseos. Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Lo que está diciendo es que no hay nada en el mundo que le sea ofrecido en lo cual él tenga interés, que le genere anhelo, deseo, aspiración. Lo que está diciendo es que el mundo está muerto para mí y yo estoy muerto para el mundo, por cuanto yo llevo la cruz. Y la cruz tú no la llevas como un amuleto. La cruz se lleva para ser crucificado en ella, querido. La cruz se lleva para ser colgado en ella. Jesucristo vivió esa experiencia. Jesucristo, un hombre que no tenía por qué morir, porque era un hombre libre de todo pecado, de toda culpa. Como hombre, en él no se encontró pecado. No había razón para que él muriera. No había razón para que él subiera. Pero él eligió entregar su vida. Allí cuando Pilatos le dice que tenía el poder para... Dijo, no, yo voluntariamente entrego mi vida. Su misión fue morir y morir sobre la cruz, una cruz en la cual Él murió por cada uno de nosotros. Los romanos adoptaron la crucifixión como una de las formas más severas de pena capital. De hecho, eran las más vergonzosas de todas las muertes. El discípulo de Cristo tiene que entender esto. ¿Por qué? Porque muy a menudo el servicio que nosotros, la labor que nosotros realizamos, la vida que nosotros vivimos, obrando como Dios manda que nosotros obremos, ese servicio debe ser enterrado antes de que pueda producir fruto. Hablando de muerte, hablando de morir. Y cuando enterramos, parece como que lo que estamos haciendo no tiene ningún tipo de resultado. Como que es fallido el esfuerzo y la gente entra en el desaliento. Pero la cruz no solamente habla de crucifixión. ¿Por qué? La cruz es como una marca que Dios coloca, una marca que es el único pasaporte para tener la victoria sobre la misma muerte. La Biblia habla de la resurrección como producto de la muerte. Y es interesante, si yo no soy crucificado, yo no recibo una nueva vida, una nueva experiencia de vida. Pero es importante que yo entienda que como discípulo, en el compromiso total, yo me tengo que considerar muerto a todo aquello que me puede llamar interés del mundo. Recuerden que el mundo es una estructura de pensamiento. Yo no estoy hablando del mundo como Río Piedras, como San Juan. El mundo son cosas que están, que llaman la atención al pensamiento del que no es discípulo de Cristo. Se cuenta de un gran predicador llamado Bob Rodison, que una ocasión él visitó a Manhattan. Y cuando él estaba paseándose por allí, él vio todo lo lindo de Nueva York, todo lo lindo de esa gran ciudad, gran urbe. Y en la noche siguiente, él tenía que predicar. Era la primera vez que estaba en una ciudad como esa. Y cuando comenzó su participación en el servicio, oró. Y en su oración dijo algo bien interesante. Él decía: Dios, yo te doy gracias por todas las maravillosas cosas que tú me has permitido ver en esa ciudad. Pero más que nada, yo te doy gracias porque ninguna de estas cosas me ha llamado la atención. Hay muchas cosas que nos pueden llamar la atención. Hay muchas cosas. Pero el discípulo, el seguidor de Cristo, es uno que entiende que el mundo no tiene nada que ofrecerle. No tiene nada que aportarle a su vida, a su existencia. El mundo no puede proporcionarle nada. Para él, el mundo ha muerto y él ha muerto para el mundo. Ese es el primer rasgo de un verdadero seguidor de Cristo. El segundo rasgo lo comienza a presentar en el hombre que considera el valor de terminar bien. En el pasado nosotros hemos hablado que no es tan importante cómo tú comienzas, sino cómo tú terminas. Mucha gente ha comenzado mal, pero ha terminado bien. Pero mucha gente ha comenzado bien, pero han terminado mal. Es más importante cómo tú terminas que cómo tú comienzas. Y Jesús presenta la imagen de un hombre que planifica la construcción de una torre. Y antes de que empiece la construcción, Jesús dice, el hombre entonces va a hacer ¿qué? Va a ver el costo que implica construir la torre. Pero aquí no estamos hablando del costo de la salvación. Estamos hablando de del costo de producir otra cosa. En otras palabras, el costo del discipulado. El costo de seguir a Jesús. ¿Y para qué analiza? A ver si puede cubrir el costo. Él analiza para ver si tiene todos los recursos necesarios para terminar el trabajo. Yo no puedo terminar la obra de mi salvación. Yo no tengo los recursos disponibles para eso. Si yo me pongo a analizar, yo no tengo la capacidad para redimir, para justificar, para reconciliarme. para ser propiciatorio y para ser mi propio sustituto. Yo no tengo la capacidad para eso. En ese caso, la Biblia me es clara y me dice que aquel que ha comenzado en ti la buena obra, ese la terminará. Filipenses 1, 6. Pero cuando Jesús está hablando sobre el costo, está hablando del costo del discipulado, el costo de la entrega total. ¿Cuánto cuesta? Sería mejor que nosotros pensáramos no en términos del costo, sino más bien en términos del valor. Un buen final es la clave de un buen discípulo. Miren, un montón de cristianos pueden ir al cielo cuando mueren, ¿okay? Pero no van a ir al cielo porque hayan acabado bien la carrera. Van a ir al cielo porque han sido salvados por la obra de Cristo Jesús. En el versículo 29 Jesús hablaba sobre el hombre que no era capaz de terminar. Y el hombre que no era capaz de terminar se convertía en un elemento de burla de la gente, del lugar. Y cuando nosotros nos ponemos a pensar en eso, podríamos pensar en que hay que cuidarse. Porque no es importante el terminar, sino el terminar bien. Es completar la obra que se nos fue encomendada. Es terminar el trabajo que se puso en nuestras manos. Es realizar la labor que Él nos ha colocado. No es terminar viendo que hemos abandonado aquello que fuimos llamados a cuidar. Se cuenta de este pastor que mientras estudiaba en el seminario tenía que pasar por un pequeño pueblo en el sur de los Estados Unidos. Y él cuenta del espectáculo que él veía allí, que jamás se le olvidó. Y era un enorme armazón de cemento. Él era hormigón que se había colocado sobre el piso para construir una iglesia. Las paredes estaban semi-levantadas. No había techo que cubriera la estructura. La estructura estaba abandonada, había árboles alrededor y había un enorme pino en el mismo centro de la estructura que se elevaba bastante alto. Y la imagen de lo que hablaba de un proyecto que había sido detenido, que había sido paralizado. Nunca supo por qué fue que la obra se detuvo. Pero comentaba que todos los que pasaran por allí recibirían el mismo mensaje de esa estructura abandonada. Aquello estaba predicando, aquella estructura estaba dando un mensaje. Alguien comenzó con esta labor, pero no pudo terminar, no pudo acabar, no pudo concluir. ¿Por qué? Porque no vieron el costo. No analizaron el costo. No vieron si estaban capacitados para cubrir el costo del valor que aquella estructura demandaba. Créeme, seguir a Cristo es un valor que demanda un precio. Ser discípulo de Cristo, ser un seguidor de Cristo, es un valor que demanda un costo tuyo y mío. Un costo que tú y yo tenemos que pagar. Cuidado. No dejes áreas morir en tu vida porque no le des valor y no estés dispuesto a cubrir el costo. La verdad es que no hay un retiro espiritual. Nosotros nunca vamos, el creyente, el verdadero discípulo, nunca se retira del campo espiritual. No coge vacaciones, no coge días libres, feriados, siempre está envuelto en el proceso de seguir más de cerca, de alcanzar más intimidad, de entregar más, de cubrir más, de cubrir más y de cubrir más. Las páginas de la Biblia están plagadas de hombres de Dios, hombres y mujeres buenas, seguidores, pero que no terminaron bien una carrera que comenzaron bien. Hay muchos. Noé, el pastor que estuvo 120 años laborando incansablemente para cumplir con el llamado de Dios. una vez cumplió su tarea y una vez entró en la seguridad de una nueva bendición y de una nueva vida, salvándose de la inundación, terminó como un borracho desnudo que maldijo a su hijo. Salomón, el hombre más sabio que la Biblia registra en la historia del hombre, comenzó bien. Dios se agradó de él. Sin embargo, cuando terminó, había sido seducido por sus esposas y había llevado el pueblo a la idolatría. Terminó mal sus días. Giró su corazón en contra de Dios. Oye, ¿y tú? ¿Cómo van a escribir las páginas del libro, la historia de tu vida, de tu discipulado, de tu entrega a Dios? ¿Terminaremos bien? ¿Concluiremos los proyectos que Él colocó en nuestras manos? ¿O el desaliento nos arropará y la incertidumbre del mañana nos seducirá y dejaremos todo a mitad de camino? Tú y yo conocemos gente que han estado aquí antes, gente llena de talento, personas con un llamado especial de parte de Dios, gente que en un momento dado fueron fieles sirvientes al Señor, podríamos decir reales discípulos que abandonaron su discipulado. Hay otros que todavía asisten de cuando en vez. Yo no soy quien para decir que van o no van a ir al cielo cuando mueran, pero al menos, si no modifican lo que están haciendo, no van a terminar lo que Dios les colocó para que lo hicieran ellos. ¿Sabes que el proyecto de tu casa no le corresponde a más nadie? ¿El proyecto de tu finanza no le corresponde a más nadie? ¿El proyecto de tu servicio en la iglesia no le corresponde a más nadie? ¿El proyecto de tu talento no le corresponde a más nadie? ¿El proyecto de tus dones no le corresponde a más nadie? ¿El proyecto de tu ministerio no le corresponde a más nadie? ¿El proyecto de tu intimidad con Dios no le corresponde a más nadie? Es tu torre. A ti te corresponde construirla. A ti te corresponde colocar todo lo que es necesario en la construcción. A ti te corresponde desembolsar sacrificio, desembolsar energía, tiempo, devoción, entrega para construir la torre en la cual vas a habitar y vas a tener seguridad, refugio, refrigerio, protección de las inclemencias, de las circunstancias de la vida, de los sinsabores que se presentan, de las tragedias que nos han de encontrar en cualquier momento. No le corresponde a más nadie que a ti. Hubo un pelotero cristiano que lo puso de esta manera: llegar a la tercera base, añade tantas carreras como el poncharse en el plato. No hay sentido. ¿Para qué llegar a la tercera? Pues ponchate en la base, en el plato. ¿Sabes? Muchos de nosotros nos aplaudimos a nosotros mismos porque llegamos a primero, a segundo, a tercera. Querido, si no llegas a home, de nada vale. Yo fui un muy mal jugador de baloncesto. Y yo me sentía muy bien cuando la bola le daba al aro, pero no hacía nada. Hay que terminar bien. Hay que terminar bien aquello que Dios ha colocado en tus manos. No es solamente venir. Es darle seguimiento a lo que Dios ha colocado en tu corazón, al sueño, al anhelo, a la aspiración, a la carga. La carga que tienes tú no es de otro, es tuya. Pero no queda ahí. Presenta la imagen de un rey. Un rey. Un rey que tiene limitaciones. Un rey que reconoce sus limitaciones. Y ese rey va a ir a la guerra. Pero va a ir a la guerra con un rey que es más poderoso que él. Y cuando va a ir a la guerra con un rey que es más poderoso que él, este rey, antes de emprender la primera batalla, hace números. déjame ver con cuánto cuento yo y con cuánto cuenta el otro. Y si ve que el otro tiene mucho más que él, porque es mucho más poderoso, antes de disparar una flecha, envía embajadores. Envía una embajada, una comitiva. Supongo que sabes de qué reyes están hablando. El rey menos poderoso soy yo. El rey más poderoso es él. Así que este rey menos poderoso se va a acercarse, a hacer las paces con el rey más poderoso antes de prender la batalla. ¿Por qué? Si va a perder de seguro. Es una pérdida de tiempo enfrentarse a ese rey más poderoso. Así que él, en vez de destruir su ejército, en vez de perder lo que queda, este hombre va y hace la paz. ¿Sabe lo que está diciendo? Tú y yo jamás, no hay un hombre, creyente o no creyente, que le pueda ganar a Dios. Así que la única alternativa que le queda al ser humano delante de Dios es rendirse. Es ir, acercarse, rendirse por completo. En el tiempo de Jesús, el que un rey se rindiera a otro rey implicaba que él podía ser convertido en esclavo de ese otro rey. Así que ese rey que iba a rendirse, a hacer las paces con el otro, iba con una actitud humilde. Iba con una actitud bajita. Porque él no deseaba que el otro lo convirtiera en esclavo. Sencillamente, lo que deseaba era paz. Entraba con un gesto de gran humildad. Y cuando entraba a la sala en donde estaba el otro rey, se inclinaba, se postraba. Y le preguntaba cuáles eran las condiciones que él imponía para que estuvieran en paz. No cuestionaba. Él no llegaba allí a decirle cuáles eran las condiciones. Él llegaba a decir, dime cuáles son las condiciones para que estemos en paz. ¿Sabes de lo que me está diciendo? El verdadero discípulo es uno que se humilla en rendición delante de Jesús. Se humilla. Tiene humildad. ¿Sabes lo que está diciendo? Nadie que desea ser discípulo de Cristo, verdadero discípulo, puede pretender tener el control de su vida. Nadie. Tiene que ir con la disposición de ceder el control, de entregar el control de la vida. Lo cierto es que eso es una área muy difícil para que nosotros produzcamos resultado, ceder el control. Nadie quiere renunciar al control sobre sí mismo. Nadie quiere renunciar al poder de cumplir con sus deseos y sus anhelos. Se cuenta la historia de un salvavidas que estaba en esta playa. Y de momento, allá en el agua, un señor comenzó a ahogarse. Y él tomó su tabla y se quedó a la orilla, mirando al hombre mientras el hombre tragaba agua por galones. Y la gente comenzó a gritarle, demandando que él fuera y se lanzara al agua para salvar al hombre que estaba muriendo, ahogado. Pero el salvavidas se quedó allí a la orilla. Caminó un poco más hacia el agua, pero todavía se quedó observando lo que estaba pasando, mientras tanto la gente gritándole todo tipo de improperios. En un momento dado, parecía que esa era la última brazada que daba el hombre tratando de mantenerse a flote. Y cuando el salvavidas vio eso, entonces se lanzó al agua. Y nadó con mucha velocidad para llegar hasta el lugar en donde estaba el hombre. Y lo sacó y lo trajo a la orilla. El hombre escupió un poco de agua y tosió un poco, pero sobrevivió. Sin embargo, en vez del salvavidas recibir aplausos y reconocimiento de que era un héroe, la gente lo que hacía decía: mira cuánto cobarde, ¿por qué tú no fuiste antes? Mira todo lo que le pudiste haber evitado a ese hombre. Y el salvavidas, tranquilo, dijo: discúlpenme, ustedes verán que este hombre es mucho más grande que yo. Si yo me lanzo mientras a él le quedan fuerzas y está allí pataleando y dando golpes, ambos hubiéramos terminado ahogados. Yo tenía que esperar a que él no tuviera fuerzas y pudiera rendirse a mí. Es interesante lo que eso nos está diciendo. Muchas veces nosotros pretendemos que Él se aparezca, que Él llegue, que el Señor nos solucione el problema, que el Señor responda a nuestra oración, como para salvarnos, como para que nos libere de algo. Pero ¿sabes qué? Dios está viendo que todavía tú estás demasiado fuerte como para que Él se lance a salvarte. Sabe que si se lanza a salvarte en ese momento, no te vas a rendir. ¿Ves? Es solo cuando tú renuncias por completo. Es solo cuando tú te das cuenta que estás irremediablemente perdido, que no hay más alternativa, que no hay más solución, que no hay más salvación, que en ese momento preciso, es cuando entonces vas a percibir que Jesús se presenta para rescatarte, para salvarte, para levantarte. Querido, querida, para ser discípulo es importante. Y es importante el ser discípulo. ¿Sabes por qué? Oye, cuando Jesús resucitó, Él no se fue a buscar a la gente, a las multitudes que recibieron panes y peces. ¿Sabes a quién fue a buscar Él? Él fue a buscar a sus discípulos. Aquellos que se habían distanciado, aquellos que estaban desalentados, aquellos que estaban desesperanzados, aquellos que habían dado todo por perdido, esos sus discípulos, esos fue a los que Él fue a buscar. Y se acercó allí al mar, y allí preparó pescado, y allí les proporcionó alimento a sus discípulos. Hay un enorme beneficio en ser discípulo. El discípulo experimenta de cerca la presencia de Cristo. La multitud es solamente ocasional. Cuando la barriga le reclama alimento, es que van y disfrutan de la presencia. El discípulo disfruta de la presencia de Jesús de noche y de día. Cuando todo está bien y cuando todo está mal, en medio de la dicha y en medio de la desdicha, es importante que tú y yo reconozcamos si realmente hemos llegado a ese punto en la vida en donde entregamos todo lo que tenemos, en donde entregamos todo lo que somos a Jesús. Ese es el discipulado real, el compromiso total. Venir a Jesús diciéndole: Jesús, me entrego. Aquí tiene el control de mi vida, está en tus manos. Lo que me gusta y lo que no me gusta está en tus manos. Si te gusta lo que no me gusta, pues entonces me gusta. Y si no te gusta lo que a mí me gusta, pues entonces no me gusta. Señor, que sea lo que tú quieras, no lo que yo anhele. porque yo sé que en ti es donde está la vida, porque yo sé que en ti es donde está la paz. Cuando a Pedro, oye, ese hombre le dijo a Jesús, pero Señor, se alejan todos. Y dijo, ¿quieres irte tú también? Dijo, pero ¿cómo? ¿A dónde? ¿Cómo he de irme? Si solo tú tienes palabra de vida. Oh, palabra que infunde aliento, palabra que infunde esperanza, palabra que infunde aspiraciones, sueño, oh, fuerza al caído, vigor al que ya no tiene fuerzas. Una de las razones más importantes por la cual el libro de los Salmos habla de levantar las manos cuando alabamos es porque el levantamiento de manos siempre es reflejo de rendición. Aún hoy en día la policía, cuando detiene a alguien, manda que levante las manos, porque es una manera de saber que la persona se ha entregado, se ha rendido. Y esa es la pregunta. ¿Eres discípulo? ¿Te has entregado realmente a Cristo? No es que te preguntes si eres cristiano. ¿Sabes? Algo que el discípulo descubre es que entregarse a Cristo es algo que se hace día a día, a día, a día. La entrega a Cristo no es algo que ocurre en una sola ocasión, en un solo momento específico, en un lugar determinado. La entrega a Cristo es algo que se da diariamente, diariamente. Todos los días debemos de reentregarnos, hay cosas que entregar, hay cosas que ceder todos los días. Todos los días tenemos que detenernos delante de Él y recordarnos, diciéndole, Señor, yo te entrego todo lo que soy, yo te rindo todo lo que soy, yo te entrego mi vida, yo te entrego porque tú eres mi Salvador, porque tú eres mi Redentor, porque tú eres el que me has dado vida eterna. Me entrego por completo a ti. Amado, es el compromiso total. No hay otro tipo de compromiso que Jesús recibe. El que quiere darle otro compromiso a Él, Él no lo acepta. Porque su compromiso es un compromiso de entrega total a ti y a mí. Él no midió su entrega. ¿Sabes que Él no condicionó su entrega a que tú lo aceptaras, a que yo lo aceptara? Él no se paró delante del Padre y dijo, bueno, si tanta gente se arrepiente, si mi sacrificio va a ser bueno para tanta gente, Él no hizo eso. En su entrega, Él no colocó condiciones. Él no dijo, bueno, si la gente me acepta mientras es joven, para que puedan disfrutar de mí, sacrificio por un largo periodo en la vida, Él no dijo eso. No importaba si era de niño o si era de anciano, Él hizo su entrega. Si era en la juventud, en lo mejor de tus días, cuando había fuerza en tu cuerpo, o si cuando ya se han desgastado tus músculos, si era en tu abundancia económica o si es en tu escasez. Él no colocó condición para que tú te acercaras, pero esas mismas las colocamos nosotros. Oh, yo te sirvo, pero bajo estas condiciones. Yo te sigo, pero si me haces este favor. Yo te sigo, pero si en los días de mi vida yo solamente camino por alfombra de pétalos de rosas. Yo te sigo, pero que el pastor no predique tan largo. Hay quienes quieren seguirle, pero si la adoración es diferente. Él no colocó condiciones. ¿Sabes lo que Él espera de ti? Nada de lo menos. Pero el producto es precioso. Él garantiza esto. Dice, mira, el que tiene compromiso total conmigo le sucederá esto. ¿Busca el reino de Dios? ¿Sí? Pues hijo, todas las demás cosas te serán añadidas. Todo lo que tú necesitas, pídelo a Padre en mi nombre y yo te lo daré. Mira, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, yo voy a estar allí con ellos. ¿Sabes qué? Mira, hijo, Yo no te dejaré ni te desampararé en ninguno de los días de tu vida. Estaré contigo y yo te voy a sostener. Él comienza a hacer promesas y promesas y promesas. Y sus promesas se cumplen en la vida de aquellos que le siguen. De verdad y en espíritu. ¿Eres tú discípulo? ¿O eres de los que se acercan y cuando comienzan a ver todas las demandas que el discipulado de Jesús implica, haces como el joven rico, la media vuelta, y dice, sigo haciendo la ley y las normas de los hombres, porque lo que pide Dios para mí es demasiado. Dios no pide nada que tú no puedas dar, porque Dios te va a dar todo lo que tú vas a necesitar. Estos eran los días que antecedían su muerte en la cruz. Y como un buen constructor, él estaba viendo quiénes iban a construir, a levantar la torre que se llamaría la iglesia. Y dentro de los recursos que él veía para levantar, había gente como tú y como yo. ¿Te cuentas tú entre los recursos de Dios para levantar su reino aquí en la tierra? ¿Te cuentas tú o crees que es demasiado para ti? Oh, yo anhelo esas experiencias como las que tenemos en momentos de adoración, en donde sentimos la presencia de Dios de una manera especial. ¿Sabes lo que es eso? La manifestación del reino de Dios, la manifestación del gobierno de Dios. ¿Qué te parece si en este momento, cuando nosotros cerráramos nuestros ojos, sintiéramos la presencia del gobierno de Dios en este lugar? No por el lugar, sino por la gente que está aquí. Porque son gente que son piedras, piedras que construyen el reino, puertas, puertas del reino, puertas que abren y cierran, ventanas que abren y cierran. ¿Qué tal si tú pudieras cerrar los ojos y comenzar a experimentar la actividad que hay en el reino de Dios? Movimiento angelical, ministrando la necesidad de cada uno de nosotros, su Espíritu Santo. ¿Sabes? Eso es lo que tú y yo producimos. ¿Sabes que eso es lo que los discípulos generan en unión a Jesús? Es eso, el gobierno de Dios en la tierra. Es Dios enlazando el gobierno del cielo con lo terrenal. Es por eso que en la oración Jesucristo le dijo, enseñando a sus discípulos a orar, decía, oh Señor, sea hecha tu voluntad en los cielos, así como en la tierra. Las cosas de Dios, la voluntad de Dios en los cielos es tu bien, la voluntad de Dios en los cielos es tu salud, la voluntad del Dios en los cielos es que tu familia sea una familia unida, integrada, es que tu vida sea una vida abundante y satisfecha. ¿Y sabes por qué tú y yo no podemos disfrutar de eso? Porque sencillamente nosotros no estamos dispuestos a pagar el precio de un compromiso total para una entrega total que Dios tiene a cada uno de nosotros. ¿Qué le responderemos? Hoy Jesús se detiene aquí entre nosotros. Y ante esta multitud le dice, mira, te voy a decir lo que es seguirme. ¿Quieres seguirme? Te voy a decir lo que tiene que hacer alguien si quiere seguirme, porque si no, no puede seguirme. A donde yo voy, él va. Pero yo tengo que asegurarme que tú puedas llegar a donde yo voy a llegar. Que tú puedas terminar como yo voy a terminar. ¿Estás dispuesto a seguirle? Oh, precioso Señor, que no seamos más meros espectadores de una obra que otros realizan y que nos convirtamos en los constructores de la realidad divina en nuestras vidas. ¿Qué vamos a hacer? Esto es tan sencillo como el blanco y el negro. Solo hay dos opciones. O seguimos o no seguimos. ¿Qué vas a hacer tú? O nos comprometemos de manera completa y absoluta, o sencillamente no nos podemos comprometer. Él no acepta el compromiso. Tú estás llamado a compromiso total de parte de Él. Esta congregación ha sido colocada en este lugar y por años ha luchado y batallado. ¿Y sabes qué? Pueden decir lo que quieran decir. De que si hay entidades espirituales. Que si hay algo enterrado. Que si no hay algo enterrado. que si son los árboles, que si no son los árboles, que si es el comején, que si no es el comején. Yo te digo algo, el lugar en donde Dios coloca al Hijo de Dios prospera porque el Hijo de Dios está presente. La palabra de Dios dice que las puertas del infierno no han de prevalecer contra la iglesia. La iglesia puede estar a las puertas del infierno, pero la puerta del infierno no prevalece. ¿Por qué? Porque la gente de Dios es gente que está comprometida, completa, total y absolutamente. ¿Sabes? No importa lo que hay alrededor de tu casa. No importa tu pasado, no importa los errores, no importa las indecisiones, no importa el camino que te ha traído hasta el momento de vida que tú tienes. Oye, si hoy tú ejerces, tú tomas la elección de hacer un compromiso total y absoluto con Cristo Jesús, de seguirle, créeme, nada podrá impedir que aquello que Él ha planificado, que aquello que Él ha diseñado, que los planes que Él ha esbozado para ti sean de tenido, sean obstaculizados, sean interrumpidos, nada. Es tu comportamiento, es tu actitud, es tu entrega, es tu devoción a Él. Él te lo garantiza todo, pero depende de ti, depende de mí, depende de nosotros el que lo que Él ha propuesto para nuestra vida se dé. Recuerda, tú eres el responsable de tu proyecto. El arquitecto divino colocó en tus manos las plantillas de tu vida y dijo: amado, amada, eres el contratista. Si te comprometes a hacer esto que coloco en tus manos, yo me voy a encargar que tú tengas para la obra todo lo que necesitas, todos los bloques, toda la madera, todo el cemento, toda la piedra, todo el terreno en donde va a fundar tu casa. Voy a proveer una roca preciosa, fuerte, firme, sobre el cual tú vas a poder colocar tus cimientos. Nada va a conmover tu casa. ¿Vas a hacerlo? ¿Vas a hacerlo? El destino del hombre sin Dios es uno árido y seco. Piensa en la vida sin la esperanza de la eternidad. Piensa en la vida sin la realidad de la existencia de Dios. ¿Qué es? Un fortuito accidente astral que no tiene sentido, donde el hombre nace, come, trabaja y muere. ¿Cuál es el sentido de la vida sin Dios? Un esfuerzo de lucha continua, ¿para qué? Solo Dios le da sentido a la vida. Solo la eternidad le da sentido a la muerte. Es solo Dios. No hay otro camino. Si no, nuestra vida es una vida que va al abismo de la desesperanza, de la frustración, del desengaño, de la desilusión. Solo Dios le da sentido a la vida. Y es a través de Cristo que advenimos a Dios. ¿Tienes compromiso total? ¿Te has entregado hoy a Jesús? No hace 20 años atrás. No hace 40 años atrás, no hace 5 años atrás, hoy has entregado el control de tu vida a Jesús. O ya lo has retomado desde la última vez que te entregaste. Y ahora tú decides. Yo te voy a invitar a que estés de pie. Y ahí donde tú estás. Mientras todo ojo está cerrado y todo rostro inclinado.